Ayer, pues estuvimos analizando con cierto detalle el comportamiento de las etapas amplificadoras básicas que ya vimos en su tiempo en electrónica 2, ¿no? Estuvimos prácticamente analizando el comportamiento de una etapa common source, de una etapa common source con degeneración resistiva de surtidor, de la etapa common gate, y habíamos llegado a examinar el comportamiento de una etapa common drain, drenador común, ¿no? Estuvimos analizando antes el comportamiento de una etapa common drain con carga resistiva y ahora vamos a analizar el comportamiento de una etapa common drain con carga activa, ya que hemos visto que en circuitos integrados no es buena norma implementar resistencias, ¿no? Porque, como hemos visto, las resistencias tienen, aparte un área elevada, también elevadas tolerancias de fabricación y derivas térmicas, ¿no? Por lo tanto, para polarizar una etapa common drain se suele utilizar un generador de corriente implementado con un transistor, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aquí tenemos en la figura una configuración típica common drain apta para una implementación monolítica, es decir, completamente integradas, ¿no? Mi amplificador common drain es el transistor M1 y el otro transistor NMOS M2 es el generador de corriente que polariza M1. Si os fijáis, esta implementación tiene una tensión de alimentación dual simétrica, ¿no? Por lo tanto, tiene un positivo VDD y un negativo VSS igual a menos VDD. Obviamente, el transistor M2 es polarizado con una tensión continua, una tensión DC, VG2, ¿no? De manera que la corriente de polarización sea igual para ambos transistores, ¿no? De forma que la tensión en el nodo de salida en condiciones de descanso sea cero, ¿no? ¿Por qué es importante que la tensión en el nodo de salida sea cero, ¿no? Porque si este common drain está cargado con una carga resistiva RL, si aquí en este nodo, en condiciones de descanso, la tensión es cero, garantizamos que en condiciones de descanso no pase corriente por la carga, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo 0 voltios, ¿de acuerdo? Por eso es importante. No quiero que pase corriente de polarización en mi carga resistiva en condiciones de descanso, solo cuando hay señal, ¿de acuerdo? Por eso es importantísimo intentar garantizar esta condición. Obviamente, a pesar de que la ganancia de esta configuración sea unitaria, se trata de un amplificador, ¿no? Un amplificador que gana 1, y por lo tanto, tanto M1 como M2 tienen que operar en región de saturación a lo largo de toda la dinámica de salida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, por lo tanto, cuáles son las condiciones para las que esta etapa amplificadora funciona correctamente, ¿no? Por lo tanto, consideramos una etapa common drain con una carga puramente resistiva en la que el transistor M1 está polarizado con una tensión DC VGG en la que entra una pequeña señal VI. Y vamos a considerar por separado los dos casos, ¿no? Señal de entrada VI negativa y señal de entrada VI positiva. Vamos a ver qué pasa, cómo se comporta esta etapa amplificadora cuando la señal VI es menor que cero. Entonces, si VI disminuye, ¿qué pasa? Que la VGS del transistor M1 disminuirá, ¿de acuerdo? Y sabemos que la corriente de drenador de M1 es proporcional a la VGS, ¿no? Por lo tanto, si la VGS disminuye, disminuirá también la corriente instantánea ID pequeño que pasa por M1, ¿no? Que será igual a ID grande, corriente de polarización, menos una corriente de pequeña señal ID pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que este transistor aquí, M2 abajo, está polarizado para absorbir una corriente ID grande, ¿vale? Pero si este transistor M1 proporciona una corriente menor que ID grande, ¿de dónde tiene que llegar la que falta para llegar a I de grande? Pues desde la carga, ¿no? Por lo tanto, eso significa que en estas condiciones, cuando VI es menor que cero, la corriente de pequeña señal, que aquí llamo I de menos, porque para indicar que es relativa a una tensión de entrada negativa, fuera desde la carga hacia M2, ¿no? Por lo tanto, la corriente total será I de grande menos I de pequeño, que es la corriente proporcionada por M1, más esta I de que viene desde la carga, ¿no? Por lo tanto, este transistor seguirá absorbiendo una corriente total I de, ¿vale? Solo que en estas condiciones, cuando VI es menor que cero, parte de la corriente viene de M1 y parte de la corriente viene de la carga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que como la corriente en la salida, esta I de menos, fluye desde tierra hacia M2, ¿cómo será la tensión de salida? Negativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando VI es menor que cero, también la tensión de salida será negativa. Entonces, ¿qué pasa si VI disminuye un montón, ¿no? Si tenemos una señal, una pequeña señal de entrada muy negativa, ¿no? Que prácticamente la ID instantánea de M1 disminuirá mucho, ¿vale? Será acercando casi a cero. Será acercando a cero, ¿vale? Entonces, en estas condiciones significa que la I de grande que sirve para polarizar M2 pasará todo por la carga, ¿vale? Entonces, estamos en la condición de mínima tensión de salida, ¿vale? Porque en este caso, en esta condición, ¿cuánto será la tensión de salida? Será negativa e igual a RL I de, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en este caso, cuando aquí tengo una tensión de salida igual a menos RL I de, significa que la diferencia de potencial, la VDS sobre M2, disminuirá. ¿De acuerdo? Disminuirá. Entonces, ¿qué pasa? Que corro el riesgo de que M2 entre en linealidad, ¿vale? Porque la VDS puede que no sea mayor igual a su tensión de overdrive. Entonces, tengo que garantizar en estas condiciones que el pico negativo en la salida haga que M2 siga funcionando en la región de saturación, ¿vale? Por lo tanto, cuando diseño este circuito, tengo que dimensionar mis tensiones y mis corrientes de forma que en el caso peor, por lo tanto, cuando tengo el pico negativo en la salida, el transistor M2 esté saturado, ¿no? Por lo tanto, impongo aquí, como vemos en la transparencia, la condición de saturación, ¿vale? Por lo tanto, la VDS de M2, ¿cuánto valdrá? Menos RL I de 2, que es la tensión en este punto, ¿de acuerdo? La tensión en el drenador de M2. Menos VSS, que la tensión de surtidor. Esta es la VDS, ¿vale? Por lo tanto, esta diferencia de potencial, ¿a qué será igual? A VSS menos RL I de 2. Y esta tiene que ser, por lo tanto, mayor o igual a VGS2 menos VT, ¿no? Por lo tanto, mayor o igual, como os he dicho, a la tensión de overdrive a la que funciona este transistor, ¿vale? Por lo tanto, cuando diseño este circuito, tengo que verificar que se cumpla esta condición, ¿no? VSS menos RL y D2 tiene que ser mayor o igual a VGS2 menos VT, ¿de acuerdo? Porque si no, el transistor M2 entrará en linealidad y este circuito ya no se comporta como un amplificador. ¿Claro? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en el caso contrario, cuando VI es mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando VI es mayor que cero, la VGS de M1 aumentará. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que como la corriente del transistor M1 es proporcional a la VGS, la corriente de drenador de M1 aumentará. ¿De acuerdo? Y la corriente instantánea I de pequeño de M1 será igual a I de corriente de polarización más I de pequeño corriente de señal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, M1 proporciona corriente de sobra, porque el transistor de abajo, M2, mi pozo de corriente, está polarizado para absorber una corriente I de, ¿vale? Entonces, ¿dónde va la corriente de sobra? Esta I de pequeña. Hacia la carga, ¿no? Y aquí en la figura lo he indicado con I de más, para evidenciar el hecho que es la corriente D que fluye en la carga cuando la tensión de señal de entrada VI es mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en estas condiciones? ¿No? Que VO será positiva e igual a RL y D. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, cuando la tensión de entrada es positiva, también la tensión de salida será positiva. Es un amplificador no inversor en el que la tensión de salida sigue la tensión de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando VI aumenta mucho? ¿Vale? Que en el caso peor, este transistor M1 proporcionará una corriente igual a dos veces ID, ¿vale? El doble de la corriente de polarización de M2, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde irá la corriente que sobra? Como siempre, en la carga. Entonces, eso significa que la tensión VO, en el caso peor, será igual a RL y D, tensión positiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si la tensión en este nodo de salida, en el drenador de M2, surtidor de M1, sube? Que la VDS sobre M1 disminuirá y corro el riesgo de que M1 entre en linealidad cuando la tensión de entrada VI es muy grande. ¿De acuerdo? Estamos hablando siempre de pequeña señal, obviamente. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo puedo hacer para que esta etapa se comporte correctamente? No tengo, cuando diseño mi circuito, garantizar que prácticamente M1 opere siempre en región de saturación, imponiendo una condición análoga al caso anterior. Es decir, tengo que imponer que la VDS de M1 sea mayor o igual de su tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, VDD, la tensión drenador de M1 menos VO, la tensión de salida, por lo tanto la tensión en el surtidor, tiene que ser igual a la VDS1 y mayor igual al overdrive VGS1 menos VT al que trabaja este transistor. ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones de diseño de esta etapa. Entonces, he hecho una simulación por esta etapa con una RS de 600 ohmios, ¿no? Y con una tensión de alimentación simétrica, VDD igual a menos VSS igual a 1,6 voltios, una tensión de polarización ID, perdón, una corriente de polarización ID de 1,9 miliamperios, ¿no? Y aplicando una señal en entrada VI con un valor de pico de 1,5 voltios, ¿no? Aquí prácticamente el funcionamiento es, bueno, la máxima tensión de pico de esta etapa amplificadora, que amplifica 1, es limitado por la máxima tensión soportada por la tecnología, ¿no? Prácticamente os recuerdo que en el caso de un proceso de 0,35 micra, la máxima tensión de alimentación es aproximadamente 3 voltios o más o menos 1,5 voltios en caso de utilizar una alimentación dual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto me limita a 1,5 voltios aproximadamente el pico de la señal, de la pequeña señal de entrada, ¿vale? Y entonces, fijaos que observe la salida, ¿no? Obviamente, la señal en la salida no oscilará entre más o menos 1,5 voltios, ¿vale? Será una dinámica reducida y lo que limita la dinámica de salida son la tensión de saturación sobre este transistor y este transistor, ¿no? Por lo tanto, la máxima dinámica de salida será la tensión de pico de entrada menos la tensión de saturación en M1, ¿vale? La mínima dinámica de salida será el pico negativo más la tensión de saturación sobre M2, ¿vale? Y de hecho, fijaos, aquí tengo una tensión de salida que oscila entre aproximadamente más 1,1 voltios y un poquito menos de menos un voltio, ¿de acuerdo? Un poquito menos, menos 1,05 aproximadamente, ¿de acuerdo? Lo que falta son las pérdidas debido a la tensión de saturación en los transistores M1 y M2. Claro. Entonces vamos a centrarnos ahora en otra topología de amplificadores, ¿no? Hemos prácticamente acabado con las etapas sencillas, common source, common drain, common gate y sus variantes, y vamos a considerar ahora un par diferencial, o como lo define lo llama el libro, un long-tailed pair, ¿no? Porque prácticamente el transistor que actúa como generador de corriente en un par diferencial se conoce también como tail transistor, ¿no? O transistor de cola, ¿de acuerdo? Son sinónimos, ¿vale? Entonces el libro lo llama también long-tailed pair para evidenciar que se trata de un par diferencial con un tail transistor, con un transistor de cola que actúa como generador de corriente. De momento nos centraremos en el comportamiento para señal grande. Entonces, como hemos visto en electrónica 2, ¿cuál es el parámetro de señal grande más importante? El CMRR. De acuerdo, la razón de rechazo de modo común, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que haremos es estudiar otra vez, ¿vale? Con un enfoque un poquito distinto, un poquito más práctico, ¿vale? Menos matemático y más orientado al funcionamiento del circuito. Estudiaremos el comportamiento en modo diferencial y en modo común de las distintas topologías diferenciales, centrándonos entre toda la que hemos ya visto en electrónica 2, en la más importante en esta asignatura, que es el amplificador de transconductancia. ¿Por qué es la más importante? Porque el amplificador de transconductancia, como veremos, es el bloque básico fundamental en el diseño de filtros de frecuencias intermedias y de baja frecuencia. Por lo tanto, estamos en las etapas intermedias o en la etapa final de un transceptor RF. Y porque también lo podemos utilizar, como veremos, para implementar giradores de impedancias, ¿no? Por lo tanto, circuitos que pueden girar una impedancia de carga de tipo capacitivo transformándola en un inductor, ¿de acuerdo? En electrónica 2, cuando estudiamos el amplificador diferencial, vimos que los offset, por lo tanto, las fluctuaciones de las tensiones de polarización en entrada y en salida, debido a las no idealidades de mi proceso de fabricación, que hace que los transistores tengan tamaños distintos respecto a los valores nominales, es un fenómeno que me puede afectar muchísimo el comportamiento de mi circuito, sobre todo cuando mi amplificador tiene que funcionar en modo completamente diferencial, ¿vale? Y os anticipé que hay técnicas circuitales particulares basadas en realimentación para cancelar estas fluctuaciones debido a los offset, ¿no? Esta técnica se conoce como feedback de modo común o common mode feedback en inglés, ¿no? Por lo tanto, una vez que hayamos examinado el comportamiento básico de un amplificador diferencial, veremos cuáles son las topologías básicas, ¿no? Las más sencillas posibles de redes de common mode feedback para amplificadores diferenciales que funcionan como amplificadores de tensión o de transconductancia, ¿no? Por lo tanto, salida en tensión o salida en corriente, ¿no? Según que la salida sea en tensión o en corriente, cambia el tipo de red de realimentación, porque obviamente en un caso estamos mostrando una tensión en la salida, en otro caso estamos mostrando la corriente, ¿no? Por lo tanto, en el caso de muestreo de corriente, tenemos que realizar, como veremos, una conversión corriente-tensión. Y vamos a empezar por la etapa más sencilla que conocemos, ¿no? El par diferencial cargado resistivamente, ¿no? Por lo tanto, en la figura, los transistores M1 y M11 constituyen mi par diferencial, por tanto, mi amplificador, ¿no? El amplificador es solo eso, ¿no? Todo lo demás son circuitos que sirven para polarizar el par diferencial, ¿de acuerdo? El transistor M3 es mi el transistor o mi fuente de corriente, y es un transistor que está polarizado con una tensión DC, una tensión continua, VBT, ¿vale? Y sirve para proporcionar a los dos transistores M1 y M11 una corriente de polarización DC estable. Las dos resistencias RL son, en este caso, la resistencia de carga de mi circuito. Os recuerdo que este punto, es decir, el punto donde se tocan los surtidores de M1 y M11, es crítico en un amplificador diferencial, ¿no? El comportamiento de este punto cambia según que el transistor esté funcionando en modo diferencial para pequeña señal o en modo común. Vimos que este punto, cuando el transistor funciona en modo diferencial, es una tierra AC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto desaparece para pequeña señal, y este punto se comporta como si fuera una tierra, ¿no? Por lo tanto, mi señal fluye a través de M1, va a tierra, y luego de tierra pasa a través de M11 y va a la salida, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando el transistor funciona en modo común, por lo tanto, cuando las tensiones en la puerta de M1 y M11 son las mismas, hemos visto que este punto sigue la tensión de modo común en entrada, ¿no? Por lo tanto, si el potencial, la tensión de modo común en entrada aumenta, la tensión en este punto aumentará, ¿de acuerdo? Si la tensión de modo común en entrada disminuye, la tensión en este punto disminuirá, siguiendo la tensión de entrada. Por lo tanto, el funcionamiento de modo común, como hemos visto en electrónica, fija un límite importante de funcionamiento del amplificador diferencial, ¿no? Que es el CMR o Common Mode Range. ¿Por qué? Porque obviamente, si la tensión de entrada baja demasiado, la tensión en este punto bajará y puede que el transistor M3 entre en linealidad. Por otro lado, si la tensión en entrada sube demasiado, la tensión en este punto subirá. Y como la tensión en los nodos de salida es fija, no cambia porque está fijada por la corriente de polarización y por tanto por la caída DC sobre estas dos resistencias, ¿qué pasa? Que si la tensión en este punto sube demasiado, los transistores M1 y M11 que forman el par diferencial entrarán en linealidad, ¿vale? Por lo tanto, no puedo tener ni una tensión de entrada de modo común demasiado alta ni demasiado baja, ¿no? Porque en el caso en que VI sea demasiado alta, la tensión de modo común en entrada sea demasiado alta, el par diferencial saturará. Si es demasiado baja, los transistores del par diferencial entrarán en linealidad. Por otro lado, si la tensión de modo común en entrada es demasiado baja, el generador de corriente M3 entrará en linealidad. Y obviamente, yo quiero, para que mi amplificador funcione correctamente, que los transistores, todos los transistores, siempre operen en saturación, ¿vale? Eso es un amplificador. Obviamente, como hemos dicho, no conviene implementar resistencias en circuitos integrados, ¿no? Por lo tanto, en circuitos integrados reales, lo que podemos encontrar es más bien una topología como esta, en la que las dos resistencias de carga han sido sustituidas por dos transistores PMOS, M2 y M1-2, polarizados con una tensión DC VBL, ¿no? Por lo tanto, este M2 y M1-2 actúan como un generador de corriente, ¿no? Cuya corriente DC es fijada por esta tensión DC VBL. Obviamente, aquí tenemos que garantizar que esta tensión VBL sea estable, ¿no? Para que la corriente DC y por lo tanto las tensiones de polarización en los nodos de salida se mantengan constantes. Fijaos, esta topología funciona en modo completamente diferencial, es decir, que tiene una tensión diferencial en entrada y una tensión diferencial de salida, ¿no? Por lo tanto, como desafortunadamente no podemos garantizar que las dos ramas de este circuito sean perfectamente simétricas, habrá fluctuaciones de las tensiones DC en la salida. Obviamente, yo quiero cancelar o por lo menos mitigar estas fluctuaciones, ¿no? Por lo tanto, un amplificador tan sencillo como esto necesita una red de common mode feedback para estabilizar las tensiones de polarización en la salida. ¿De acuerdo? Sin embargo, una etapa más estable, fijaos, el problema de esta etapa es que padece de efecto Miller. Fijaos, aquí en la salida tengo las CGDs de estos dos transistores, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo quiero mitigar lo más posible el efecto Miller de esta etapa amplificadora, y por lo tanto, por lo menos reducir los efectos de la capacidad de solapamiento entre puerta y drenador de estos transistores, ¿no? Por lo tanto, una topología más utilizada porque cancela los efectos del efecto Miller en el par diferencial, ¿vale? Pero no en todo el amplificador, ¿de acuerdo? Es la siguiente, ¿no? Prácticamente, fijaos, ahí he sustituido en esta topología he sustituido los transistores anteriores, los PMOS anteriores, con dos transistores M2 y M1-2 conectados como un diodo. ¿De acuerdo? Os recuerdo que para conectar un transistor como un diodo hay que cortocircuitar puerta y drenador. Obviamente, esto baja notablemente la impedancia que se ve desde el drenador de M1 y desde el drenador de M1-1 hacia arriba, ¿no? Porque prácticamente la impedancia que ahora verán estos dos transistores que forman el par será la impedancia de un transistor conectado como un diodo, que sabemos que es 1 partido GM, ¿no? Donde GM es la transconductancia del transistor, ¿no? Por lo tanto, desde aquí se ve una resistencia muy, muy, muy pequeña, ¿de acuerdo? Obviamente, la presencia de este cortocircuito aquí y de este otro aquí hará que prácticamente la CGD de estos dos transistores que cargan el par diferencial esté cortocircuitada, ¿no? Por lo tanto, por defecto, esta topología cancela el efecto Miller sobre M2 y M1-2. Luego, fijaos, los transistores M2 y M1-2 forman, juntamente con M4 y M1-4, dos espejos de corrientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos M4 y M2, que es un espejo de corriente, y aquí tenemos M1-2 y M1-4, que es otro espejo de corrientes, ¿no? Por lo tanto, el transistor M4 y el transistor M1-4 copian la corriente que fluye en las dos ramas del par en la salida, ¿no? Por lo tanto, estos espejos sirven para proporcionar aquí en la carga, en este caso que asumimos resistiva igual en ambos lados a RL, proporcionan la misma corriente de polarización que fluye dentro del amplificador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta parte no amplifica, lo que amplifica es la del medio, ¿no? Esta parte lo que hace es copiar la corriente por M1 y M11 en las dos ramas de salida, ¿no? Por lo tanto, si la corriente en la rama de M1 aumenta y en la de M11 disminuye, esta situación se reflejará también en la salida, ¿de acuerdo? Porque estos espejos están simplemente copiando la corriente del par y replicando el comportamiento del par en la salida de la etapa, ¿de acuerdo? Obviamente, como veremos más adelante, yo puedo jugar con la relación de aspecto de los transistores que forman el par de corriente para aumentar la ganancia de corriente. Obviamente, sí, sé que si hago los transistores iguales, si, por lo tanto, si M2 y M4 son transistores iguales y M1, M12 y M14 son transistores iguales, la ganancia de corriente del par será 1, ¿no? Por lo tanto, el par reflejará simplemente en la salida la corriente de referencia, ¿vale? Pero si aumento el tamaño de los transistores de salida, M4 y M14, y los hago B veces más grandes que M2 y M12, tendré una corriente de salida que será B veces más grande de la corriente de referencia, ¿no? Por lo tanto, estoy mejorando la ganancia de mi amplificador simplemente multiplicando la corriente de referencia por un factor B que depende del tamaño de los transistores de salida. ¿De acuerdo? Y obviamente el objetivo es que en condiciones de descanso, es decir, cuando VI y VI primo, ¿vale? Las tensiones, las dos tensiones diferenciales en la entrada están a 0 voltios, la tensión en los nodos de salida tiene que ser 0 voltios, ¿de acuerdo? Obviamente, con esta topología, esto es posible, ¿no? Es posible fijar una tensión de C en descanso de 0 voltios. No, obviamente, hay formas más eficientes de implementarlo, ¿no? Porque esta implementación con carga resistiva padecerá de las tolerancias sobre las resistencias RL, ¿no? Por lo tanto, esta no es la forma más eficiente de implementarla, ¿vale? De acuerdo, sobre todo en circuitos integrados, obviamente nunca en circuitos integrados, aquí las resistencias tienen que ser externas, ¿vale? Para garantizar bajas tolerancias. Entonces, vamos a ver una forma mejor de implementar la etapa anterior, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es sustituir las dos resistencias de carga RL con dos transistores M5 y M15 que actúan como pozo de corriente, ¿no? Por lo tanto, estos transistores tienen que estar diseñados para absorber en condiciones de descanso del circuito, ¿vale? En condiciones de descanso, una corriente exactamente igual a la proporcionada por M4 y M14. Es decir, toda la corriente DC, toda la corriente de polarización, en condiciones normales, tiene que fluir por M5 y M15. ¿De acuerdo? Como generar una tensión de polarización estable, VBT, es muy costoso, y entonces la idea es también utilizar la misma tensión de polarización para polarizar todos los transistores que actúan como pozo de corriente, es decir, M5, M3 y M15. Ojo aquí, lo digo siempre, ojo aquí en las conexiones. En este caso, la conexión de M3 no es el sustrato, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí estoy tirando una conexión desde la puerta de M3 hasta la puerta de M15, ¿de acuerdo? No es el sustrato de M3 que está conectado a M15, no, ¿vale? Obviamente, como siempre, os recuerdo que, por sencillez, en todos los esquemáticos no se muestra la conexión de los sustratos de los transistores, que obviamente tienen que estar conectados. Por lo tanto, os recuerdo que todos los sustratos de los transistores en NMOS tienen que estar conectados al potencial más bajo del circuito, ¿no? Por lo tanto, los sustratos de M5, M3 y M15 tienen que estar conectados a VSS. ¿De acuerdo? Y lo mismo, los sustratos de M1 y M11 tienen que estar conectados a VSS. ¿De acuerdo? Por otro lado, los sustratos de los transistores PMOS tienen que estar conectados siempre al potencial más alto del circuito, en este caso VDD, ¿no? Por lo tanto, los sustratos de M4, M2, M12 y M14 tienen que estar conectados a la VDD de mi circuito, ¿de acuerdo? Yo nunca en los esquemáticos lo pongo, esto ya es un convenio que ya he seguido en electrónica 2, pero es implícito siempre en todos los esquemáticos que los sustratos tienen que estar conectados. Y obviamente, los sustratos de los transistores PMOS siempre van al potencial más alto. Mientras que los sustratos de los transistores NMOS siempre al potencial más bajo. Tierra o VSS, dependiendo del tipo de tensión de alimentación que tenemos, ¿no? Si single rail, por lo tanto solo con VDD, o dual rail simétrica con VDD y VSS. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hecho esto, tenemos un esquema de amplificador más apto para la implementación en circuitos integrados. Sin embargo, también este esquema requiere de cierto fine tuning, de cierta sintonía por fina por simulación, por un motivo muy sencillo, ¿vale? Porque prácticamente el lambda y por lo tanto los coeficientes de efecto Early de modulación resistiva de canal para NMOS y PMOS suelen ser distintos, ¿no? Por tanto, si en los cálculos manuales, que es lo más seguro, despreciamos el efecto del lambda, despreciamos el efecto Early, ya estamos haciendo un error, ¿vale? Porque prácticamente los tamaños que calculamos para que la corriente DC de M4, M5 y M14, M15 sea exactamente igual, no son los correctos, ¿vale? Habrá un cierto mismatch, un cierto desemparejamiento entre las corrientes, ¿no? Entonces, obviamente, necesitamos un trabajo de sintonía fina para hacer que las dos corrientes DC sean iguales, fijando, por lo tanto, la tensión en el nodo de salida igual a cero, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente, como os he dicho antes, también podemos jugar con las relaciones de aspectos de M4 y M14 para amplificar la corriente de salida. Entonces aquí, esto me fija también el tamaño de los transistores M5, M3 y M15, ¿no? ¿Por qué? Tened presente que prácticamente el transistor M3 está diseñado para proporcionar una corriente de polarización total igual a IT a mi circuito, pero esta corriente IT que pasa por M3 se reparte en condiciones de descanso de forma igual entre estos dos transistores M1 y M11 que forman el par, ¿no? Por lo tanto, en condiciones de descanso del mi circuito por M1 y M11 fluyen dos corrientes idénticas e igual a IT medio, ¿vale? Por lo tanto, la mitad de la corriente de este transistor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo dos espejos de corrientes, ¿no? Por lo tanto, ¿aquí qué tendré? Si estos espejos de corriente tienen una ganancia de corriente igual a B, la corriente que fluye en el nodo de salida será B veces IT medio, ¿vale? B veces la corriente que pasa por esta rama, ¿de acuerdo? En el caso en que los transistores sean iguales, B igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí fluye una corriente B IT medio, ¿qué significa? Que la corriente que fluye en los transistores M5 y M1.5 será B medios la corriente que fluye en M3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, M5 y M1.5 tendrán que ser B medio veces más grande del transistor M3. ¿Vale? Si B igual a 1, obviamente M5 y M1.5 serán más pequeños, serán la mitad de M3. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, no estoy haciendo ningún cálculo, simplemente razonando sobre el circuito, lo estoy diseñando y estoy fijando el tamaño de los transistores. ¿De acuerdo? Obviamente, en ciertas aplicaciones, sobre todo cuando quiero hacer una conversión de modo diferencial a modo single end, puedo utilizar esta topología. Fijaos, es un par diferencial clásico formado por mi par diferencial M1 y M1.1 y mi generador de corriente M3. Pero esta vez, en vez de polarizarlo con dos resistencias o dos transistores que actúan como generadores de corrientes, lo estoy polarizando utilizando un espejo de corriente. Los dos transistores M2 y M1.2, fijaos, funcionan como un espejo de corriente, ¿no? Por lo tanto, fijaos, las condiciones, la tensión de polarización en estos dos nodos ya no serán la misma, ¿vale? Estos dos nodos se comportan de forma distinta. Obviamente, ¿qué hace este espejo de corriente? El espejo de corriente copia la corriente I1 en el nodo de salida. ¿De acuerdo? Pero si os fijáis, ¿qué tengo? Que cuando mi transistor M1 conduce una corriente I1, esta corriente de señal también pasará a través de M1, tierra. Entonces, fijaos, este M1.1, cuando aquí hay señal, se comporta como una etapa common gate, ¿vale? Aquí estoy asumiendo tierra, ¿vale? ¿De acuerdo? Os recuerdo que la etapa common gate es un buffer de corriente, por lo tanto, amplifica la corriente que entra en el surtidor de 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta corriente pasará por aquí y llegará al nodo de salida, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo una corriente I1.1 que es igual a I1. Esto significa que la corriente de salida de esta etapa es el doble de la corriente I1. ¿De acuerdo? Porque hay dos efectos, ¿no? El efecto de M1 que hace que en la salida de del transistor M1.1 hay una corriente I1.1 igual a I1, ¿de acuerdo? Y el efecto del espejo de corriente que también copia su corriente de referencia en el nodo de salida. ¿De acuerdo? Obviamente, como esta configuración está pensada para operar con una salida single end, no necesita como mode feedback, ¿no? Porque no necesito fijar las tensiones de polarización en estos dos puntos, no necesito que sean iguales, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que hacer también una diferencia, o sea, obviamente aquí tenemos una misma configuración que puede trabajar o en tensión o en corriente, ¿vale? Cuando trabaja con una salida en tensión, hablamos de amplificador de tensión. Cuando trabajamos con una salida en corriente, hablamos de amplificador operacional de transconductancia o simplemente amplificador de transconductancia o OTA. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora todas las posibles modalidades de funcionamiento de un par diferencial. Entonces tenemos cinco posibles modalidades de funcionamiento. Entonces, empezamos por la primera, ¿no? Aquí tenemos un amplificador single end, por lo tanto no equilibrado, con una doble salida single end. Es decir, aquí tengo en entrada una salida no equilibrada, es decir, que uno de los barnes de mi amplificador operacional está a tierra. Y en la salida no estoy considerando una salida diferencial, sino dos salidas single end independientes, o sea, dos salidas ambas referidas a tierra. Otra modalidad de funcionamiento es esta, ¿no? Un amplificador single end con salida diferencial flotante, ¿no? En este caso tengo en entrada una señal no equilibrada, por lo tanto uno de los barmes de mi amplificador operacional está a tierra y obviamente lo que estoy considerando es una señal de salida diferencial, ¿no? Por lo tanto flotante sin ningún referimiento a tierra. La tercera modalidad de funcionamiento es un amplificador de diferencias con señales de entradas independientes. Aquí, por lo tanto, no estoy considerando una señal diferencial, ¿no? Sino dos señales no correlatas entre ellos, ¿no? V1 y V', ¿no? Y obviamente dos salidas independientes de tipo single end, VO y VO'. Luego vamos a considerar funcionamientos diferenciales, ¿no? Completamente diferenciales, ¿vale? Entonces aquí tenemos, en este caso, representado el caso de un amplificador completamente diferencial con entrada flotante, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una señal diferencial sin ninguna referencia a tierra. Y obviamente una salida también flotante y completamente diferencial sin ninguna referencia a tierra. Las resistencias R que veis aquí en la entrada son necesarias para eliminar los offsets de corriente en entrada y hacer que la tensión diferencial de modo común sea exactamente cero. Y finalmente, aquí tenemos un caso típico, el que más nos interesa, que es un amplificador completamente diferencial con entradas diferenciales referidas a tierra, ¿no? En este caso, aquí tengo dos señales diferenciales, dos señales single end que están desfasadas de 180 grados, es decir, que en un barne entra una tensión VI de medio y en el otro barne entra una tensión igual a menos VI de medio, ¿no? Por lo tanto, con un desfase de 180 grados. Entonces, vamos a estudiar el comportamiento de este amplificador diferencial. Lo que quiero es, como os he dicho al principio de esta clase, estudiar el comportamiento para señal grande, ¿no? Por lo tanto, estudiar el comportamiento para señal grande equivale a determinar el CMRR de un amplificador, su Common Mode Rejection Ratio, ¿no? Que es el parámetro típico para señal grande de mi amplificador. Y como el CMRR, ya sabemos, lo hemos visto en electrónica 2, es definido como la relación entre el módulo de la ganancia diferencial y el módulo de la ganancia de modo común del amplificador, tengo que aprender a calcular estos dos parámetros. Entonces, consideremos el caso más sencillo posible, por lo tanto, el caso de un par diferencial formado por los transistores M1 y M2 y polarizado por un generador de corriente que estoy modelando con su equivalente Norton, ¿no? Por lo tanto, como el paralelo entre un generador de corriente ideal y T y una resistencia de salida RT. ¿De acuerdo? Este es el equivalente Norton de un generador de corriente. Obviamente, quiero considerar el caso más general posible, ¿no? Por lo tanto, asumo que las dos resistencias de carga, RL1 y RL2, sean distintas, ¿no? Por lo que mi par diferencial sea desequilibrado. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, partiendo de este par muy general, voy a calcular su ganancia y a partir de esta configuración sencilla puedo extrapolar, como veremos fácilmente, los resultados a las otras topologías cargadas con transistores, ¿vale? Simplemente haciendo consideraciones sencillas. Entonces, en el caso en que este espejo fuera equilibrado, la corriente de polarización IT se reparte de forma idéntica entre las dos ramas de circuitos, ¿no? Por lo tanto, si este par diferencial fuera equilibrado, por el transistor M1 pasaría una corriente de polarización I1 que es igual a la corriente I2 de polarización del transistor M2 y igual a la mitad de la corriente IT, ¿no? Por lo tanto, IT medio, ¿de acuerdo? Entonces, si las corrientes de polarización son iguales, esto significa que las transconductancias de los dos transistores M1 y M2 son iguales, ¿no? Porque hemos visto al principio del curso, y también en electrónica 2, que la transconductancia de un transistor depende de la tensión de polarización, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el GM es prácticamente raíz cuadrada de 2 beta n ID, donde ID es la corriente de drenador del transistor M1 y M2, pero ID es igual, hemos visto, a IT medio, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo IT medio en esta ecuación, que tengo que la transconductancia de estos transistores es simplemente igual a la raíz cuadrada del beta por IT. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hemos relacionado la transconductancia con la corriente IT generada por esta fuente de corriente. Os recuerdo que el beta es el parámetro de transconductancia de mi transistor, ¿no? Por lo tanto, es el producto KP, lo voy a escribir en la pizarra, beta N en este caso, es igual a KPN o doble partido L, donde KPN es mi transconductancia de proceso, por lo tanto es igual a mu n ceox para un transistor NMOS, como en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, vamos a estudiar el comportamiento de este amplificador. Obviamente, se trata de un sistema lineal, ¿no? Por lo tanto, puede aplicar el principio de superimposición de los efectos. Es decir, lo que voy a hacer es calcular los parámetros de interés, tensiones y corrientes, considerando simplemente el efecto de una de las dos tensiones diferenciales en entrada, tensiones en entrada, perdón, ¿vale? Por tanto, estudiaré el comportamiento del amplificador cuando VI1 es distinto de 0 y VI2 es 0, y estudiaré el comportamiento del amplificador cuando VI1 será 0 y VI2 distinto de 0, ¿vale? Como se trata de un sistema lineal, porque he visto cómo derivar la vez pasada un modelo lineal de mi transistor en un entorno del punto de polarización, ¿de acuerdo? Puede aplicar el principio de superimposición de los efectos, ¿no? Esto es fundamental para simplificar muchísimo el análisis de un dispositivo no lineal como un transistor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito, la ventaja fundamental de tener un modelo lineal del transistor es que podemos utilizar el principio de superimposición de los efectos, ¿vale? Entonces, primer caso, VI1 distinto de 0 y VI2 igual a 0, ¿no? Por lo tanto, puedo en estas condiciones considerar el circuito anterior como si fuera equivalente a este otro circuito, ¿no? Por lo tanto, mi M1, que funciona como un common source, y M2, que es un common gate, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos qué pasa, ¿no? En estas condiciones, por la rama de M1 fluye una corriente de pequeña señal I1,1, y por la rama del transistor M2 fluye una corriente de pequeña señal I2,1, ¿no? Donde prácticamente y 2,1 significa la corriente que fluye en la rama de M2 cuando el transistor M1 es activo. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero es calcular, obviamente, el valor de I1,1 e I2,1. Entonces ahora observo que prácticamente si me pongo en el surtidor de M2, ¿cuál es la resistencia que veo desde este lado? Pues veo una resistencia que es 1 partido GM. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que prácticamente esta resistencia que veo por aquí, que es 1 partido GM, estará en paralelo con esta resistencia RT. Os recuerdo que para pequeña señal, las tensiones DC son tierra, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo tierra, ¿vale? Aquí veo una resistencia 1 partido GM que está entre este punto y tierra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, desde este punto, veo prácticamente 1 partido GM en paralelo con RT. RT suele ser muy grande, ¿vale? Respecto a R1,2, por lo tanto, respecto a 1 partido GM. ¿De acuerdo? Porque es la resistencia DC de un generador de corriente. Por lo tanto, fijaos cómo se simplifica. Este circuito lo puedo ver prácticamente como un common source con degeneración resistiva de surtidor. Un circuito que ya sé manejar, ¿vale? Lo hemos visto la vez pasada. Y la resistencia de degeneración de surtidor es aproximadamente mi R1,2, que es igual a 1 partido GM. Entonces yo sé que un transistor M1 con degeneración resistiva de surtidor tiene una transconductancia efectiva GMF, que es igual a GM dividido 1 más GMRS. ¿De acuerdo? Donde RS en este caso es igual a R1,2, mi resistencia de degeneración. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, aquí que tengo RS será igual a 1 partido GM, por lo tanto GM por 1 partido GM es 1. Esto significa que en estas condiciones la transconductancia de este transistor M1 se reduce a un factor 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veremos, las dos ramas son perfectamente simétricas, pues tendremos los transistores del par diferencial que se comportan como dos transistores equivalentes con una transconductancia efectiva de GM medio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Esto me permite, por lo tanto, calcular la corriente I1,1, ¿no? La corriente I1,1 de pequeña señal que pasa por el transistor M1 es su corriente de drenador, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en nuestro modelo de pequeña señal sabemos que la corriente de drenador de este transistor será su transconductancia por la VGS. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuánto vale la VGS? Pues aquí hay que tener en presente que este punto para pequeña señal es una tierra. ¿Vale? Por lo tanto, la VI1 de este transistor será también igual a la VGS. ¿De acuerdo? Porque esto es tierra. Por lo tanto, ¿qué tengo? Que I1,1 será igual a la transconductancia efectiva por VI1, ¿no? Por lo tanto, será igual a GM medio VI1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale la I2,1? Pues es muy fácil, ¿vale? Os recuerdo que este transistor sabemos que es un common gate, por lo tanto actúa como un buffer de corriente, ¿no? Por lo tanto, su corriente de salida, I2,1, será igual a la corriente de entrada, que es I1,1, ¿de acuerdo? En este caso, fijaos, I2,1 tiene signo opuesto a I1,1, ¿no? Por lo tanto, I2,1 será igual a menos I1,1, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que prácticamente mi I2,1 será igual a menos GM medios VI1. ¿Todo claro hasta aquí? Fijaos, cálculos prácticamente cero. Simplemente razonando sobre el circuito. Seguimos. Ahora tenemos que repetir exactamente lo mismo por el otro lado, ¿vale? Por lo tanto, apago la tensión V1 que se vuelve tierra y aplico en el transistor M2 una tensión VI2 distinta de cero, ¿vale? Por lo tanto, aquí que tendré, pues lo que quiero calcular obviamente es la corriente I22, que es la corriente que pasa en la rama 2 cuando el transistor M2 está activo, y la corriente I11, que es la corriente que pasa en la rama 1 cuando el transistor M2 está activo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, fijaos, el circuito es perfectamente simétrico, ¿no? Por lo tanto, tengo que repetir los mismos razonamientos anteriores y llego a estos resultados, ¿no? Que I22 será igual a GM medios V2 e I21 será igual a menos I22 y por lo tanto será igual a menos GM medios VI2. ¿De acuerdo? Entonces he calculado prácticamente las corrientes en las dos ramas ambos casos, ¿no? Casos de VI1 encendido, VI2 apagado, y en esta transparencia el segundo caso, caso de VI1 apagado, VI2 encendido. ¿Vale? Por lo tanto, para calcular las corrientes totales, tengo que sumar los dos efectos. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo que quiero calcular es la corriente I1, que será obviamente la suma entre I11 e I21. Corriente que fluye en la rama 1 cuando M1 está encendido, más corriente que fluye en la rama 1 cuando M2 está encendido. ¿De acuerdo? Y también quiero calcular I2, que es la suma de I22 más I21. Corriente en la rama 2 cuando M2 está encendido, más corriente en la rama 2 cuando M1 está encendido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sumando los efectos que de estas cuatro corrientes, ¿no?, que he calculado anteriormente, obtengo estos resultados, ¿no?, que la corriente I1 es igual a GM medios por VI1 menos VI2 y la corriente I2 es menos GM medios por VI1 menos VI2, ¿no? Por lo tanto, he calculado unas corrientes de pequeña señal en la salida que dependen de la transconductancia GM de los transistores que forman el par diferencial y de la tensión diferencial de entrada, VI1 menos VI2. Obviamente, a mí me interesa luego calcular las tensiones VO y VO' en los dos nodos de salida. En este caso, la cosa es sencilla porque tengo que simplemente considerar el efecto de la resistencia de salida. Pero en este caso, fijaos, mi resistencia de salida, que llamo RL barra, no será RL, ¿no? Será el paralelo entre RL y la resistencia drenador de los transistores M1 en esta rama y M2 en esta otra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde este nodo veo una resistencia RO en paralelo R1 en paralelo a RL y en este caso veo una resistencia RL barra igual a RO2 en paralelo RL, ¿no? Como los transistores que forman el par diferencial son idénticos, ya que además tienen la misma transconductancia, esto significa que RO1 será igual a RO2 igual a un cierto valor RO. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces fijaos que RL efectivamente está en paralelo a esta resistencia. ¿Por qué? Os lo vuelvo a recordar. Este punto es una tierra para pequeña señal, ¿vale? Y cuando estudio el comportamiento de pequeña señal, todas las fuentes DC se vuelven tierra, ¿no? Por lo tanto, tengo tierra aquí arriba y tierra aquí abajo, ¿vale? Entonces, eso significa que RL estará en paralelo con RO. ¿De acuerdo? Y entonces, pues por lo tanto, calcular pues la tensión de salida en los dos nodos es trivial, porque se trata de aplicar la ley de Ohm. ¿Y qué tenemos? ¿No? Que VO será igual a menos RL barra por I1 y VO' será igual a menos RL barra por I2, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo los valores de I1, I2 y de RL, RL barra, perdón, de 1 y 2, que tendré que VO será igual a menos RL barra por GM2 por VI menos VI primo, y VO primo será igual a RL barra por GM2 VI menos VI primo, ¿no? Por lo tanto, fijaos, la tensión en este la tensión de en este punto será negativa, en este punto será positiva, ¿de acuerdo? Y en oposición de fase. Por lo tanto, pues fijaos, si hago si veo cuánto vale la salida diferencial, por lo tanto VO menos VO primo, veré que la tensión diferencial de salida será igual a menos RL GM VI menos VI, menos VI primo, ¿no? Porque prácticamente GM medio y GM medio se suman, ¿vale? Y me dan una transconductancia diferencial GM, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, una etapa diferencial se caracteriza por una transconductancia single end, por lo tanto, por una transconductancia de una rama que es igual a GM medio, ¿vale? Pero por una transconductancia diferencial que es el doble. Por lo tanto, igual a GM. Y por lo tanto, igual a la transconductancia de los transistores que forman mi par diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis fijar, esto ya lo hemos visto en electrónica 2, calcular la ganancia de esta etapa es trivial, porque equivale simplemente a calcular la transconductancia de este transistor. O de este otro, el que os guste. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto valen las dos ganancias single end. Obviamente las dos ganancias single end, como me puedo esperar, son la mitad de la ganancia diferencial. Entonces fijaos, por definición, la AV será igual a VO dividido la tensión diferencial en entrada, VI menos VI primo, ¿no? Por lo tanto, si llevo este término, esta tensión diferencial en el primer miembro, que tendré que la mi ganancia diferencial, VO partido VI menos VI primo, será igual a menos RL GM medio. Y de forma análoga, VO primo dividido VI menos VI primo será igual a RL barra GM medio. ¿De acuerdo? Obviamente, la ganancia diferencial por definición es VO menos VI menos VO primo partido VI menos VI primo, por lo tanto es menos GM RL barra, ¿no? Tal y como os he dicho anteriormente, la ganancia diferencial es el doble de la ganancia single end, ¿no? ¿Por qué? Porque la transconductancia single end es la mitad de la transconductancia diferencial, ¿de acuerdo? Las cosas no cambian en absoluto para un par diferencial con carga activa. Entonces, fijaos, si sustituimos las dos resistencias RL que tenemos aquí con dos transistores, lo único que cambia es el valor de la resistencia de salida de mi circuito, ¿vale? Por lo tanto, estas expresiones son absolutamente generales, ¿vale? Esto significa que cuando consideramos topología diferente, lo único que tenemos que determinar es cuánto vale mi RL barra en la nueva tecnología, ¿vale? En la nueva topología, perdón. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si consideramos un par diferencial cargado con un par de transistores PMOS M3 y M4 polarizados mediante una tensión DC VBL para que funcionen como generadores de corrientes, lo único que cambia es la resistencia en el nodo de salida, ¿vale? En este caso será el paralelo entre las resistencias del transistor M1 y de la resistencia de canal del transistor M1 y M3 en un lado de mi amplificador, y por el paralelo entre la resistencia de canal del transistor M2 y M4 en un lado, ¿no? Por lo tanto, RL barra de este lado será R1 paralelo RO3, y desde otro será RO2 paralelo RO4. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta configuración, ¿vale? Más de lo mismo. O sea que yo ya sé cuánto valen mis cuánto vale la ganancia de esta etapa, ¿no? Aquí prácticamente tengo que tener en cuenta simplemente que la contribución de los dos espejos de corrientes formados por los pares M3 y M1,3 y M4 y M1,4, ¿no? En este caso, si asumo que los espejos de corriente tienen un factor de amplificación B, eso significa que la corriente de salida en esta rama aquí a la izquierda será B y 1, ¿no? Donde I1 es la corriente que fluye a través de M1 en mi par diferencial. Mientras que en la rama de la derecha, ¿qué tendré? Tendré una corriente de salida BI2, donde I2 es la corriente de pequeña señal que fluye a través del transistor M2. ¿De acuerdo? También me falta por calcular la resistencia de salida. En este caso, con esta topología, la resistencia de salida será el paralelo entre la resistencia de canal del transistor M3 y RL en este lado. En el lado derecho será igual al paralelo entre la resistencia de canal del transistor MI4 y RL. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aplicando la definición, pues aquí lo que tengo que hacer es simplemente calcular la corriente de salida, ¿vale? La corriente de salida en este lado, VO, aquí será igual a RL, B y 1, ¿no? ¿De acuerdo? VO será igual a RL, perdón, RL paralelo RL R13 B1, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo el valor de I1, que es prácticamente, hemos visto que es GM medios, ¿vale? Por VI menos VI primo. Y uno es GM medios VI menos VI primo. Tengo este valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, es trivial, ¿vale? A partir de un resultado para una etapa sencilla, puedo extender fácilmente los resultados a todas las etapas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, aquí tengo que, obviamente, bueno, aquí se me ha olvidado el menos, ¿vale? Y obviamente, pues a V' será igual, obviamente, procediendo de forma análoga a VO' por V dividido V, VI menos VI', por lo tanto será igual a un medio GM. GM por RL, RL barra. Bueno, esto es aquí. Entonces, esto me lleva a la siguiente, al siguiente resultado por la ganancia diferencial. La ganancia diferencial, obviamente, será igual, por definición, a VO menos VO primo dividido VI menos VI primo. Y me lleva, fijaos, a menos GM BRL barra, ¿no? Por lo tanto, fijaos, tal y como os adelanté, podemos jugar con los espejos de corrientes, con el tamaño de los espejos de corrientes, para aumentar la ganancia de este amplificador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver finalmente lo que pasa en la última topología que hemos analizado, ¿no? En la que sustituimos las dos resistencias RL por dos pozos de corrientes implementados con transistores NMOS que llamo M25 y M15 respectivamente. Obviamente aquí lo único que cambia es el valor de RL barra, ¿no? Porque en este caso será igual al paralelo entre las dos resistencias de canal de los transistores que forman el par de salida, ¿no? La etapa de salida. Es decir, el paralelo entre ROI3 y RO25 por un lado, y el paralelo entre ROI4 y ROI5 por el otro. Y sustituimos en las las expresiones anteriores para obviamente calcular las tensiones de salida, ¿vale? Las tensiones de salida dependen obviamente de las dos corrientes de salida en las dos ramas, ¿no? Que son IO y EIO primos, ¿no? Que son, como os he dicho, por un lado BI1 y por el otro lado BI2. ¿De acuerdo? Tenemos obviamente valores de corriente de salida idénticos al caso anterior, que dependen obviamente de la transconductancia del par diferencial, que es GM medios, y de la ganancia de corriente proporcionada por los espejos de corriente, que es B. ¿Vale? También es interesante calcular la transconductancia diferencial GMD de esta etapa, ¿no? La transconductancia diferencial, por definición, será GMD igual a IO menos IO primo dividido VI menos VI primo, ¿no? Por lo tanto, si sustituimos los valores, me da GM por B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la transconductancia diferencial de este circuito depende de la transconductancia de los transistores que forman el par y de la ganancia de los espejos de corriente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué pasa por la etapa diferencial, para la etapa diferencial que realiza una conversión diferencial a single end. Por lo tanto, tenemos, os recuerdo, una tensión diferencial en entrada, en mi par diferencial formado por M1 y M2, y una salida single end, es decir, una salida no diferencial, ¿no? En este caso, tenemos una carga activa formada por un espejo de corriente M3 y M4, ¿no? Tal como os adelanté anteriormente, ¿qué hace este espejo de corriente, ¿no? Este espejo de corriente, por un lado, replica la corriente I1 que fluye a través de M1, ¿no? Por lo tanto, M4 copia en la salida esta corriente I1, ¿no? Sin embargo, esta corriente I1 que circula a través de M1 irá hacia tierra. Este punto es una tierra para la señal, y luego desde tierra subirá y pasará por M2, que se comporta como un buffer de corriente, hemos visto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el nodo de salida tendré una corriente IO igual a 2 veces I1. Esto significa que la tensión de salida en este nodo, por lo tanto mi VO' será la corriente de salida 2I1 por la resistencia de salida RL bar. ¿Cuánto vale RL bar en este caso? Pues, ¿cuál es la resistencia que veo desde aquí? Veo prácticamente el paralelo entre la resistencia de canal de M2 y la resistencia de canal de M4, ¿no? Por lo tanto, veo RO2 en paralelo a RO4. La ganancia de tensión de esta etapa, ¿a qué será igual? Pues será igual a VO' dividido VI menos VI'. Por lo tanto, teniendo en cuenta que I1 es prácticamente igual a GM medio por VI menos VI', pues ¿qué tendré? Pues que la 2I1 RL' será GMRL por VI menos VI'. ¿De acuerdo? Y me lleva, por lo tanto, una ganancia diferencial igual a GMRL barra. Bueno, vamos, por lo tanto, ahora a empezar a estudiar el comportamiento de señal para señal grande de mi transistor. Entonces lo que he hecho es considerar mi etapa diferencial estándar, por lo tanto completamente implementada por transistores, ¿no? Y lo he diseñado con los parámetros que se muestran aquí en la figura. Estoy cargando las dos ramas con dos resistencias de 1 ohmio, ¿vale? Teóricamente estas resistencias de 1 ohmio están simulando cortocircuitos, ¿vale? Las pongo de 1 ohmio porque desafortunadamente en SPICE no puedo simular un cortocircuito. Si aquí voy a poner tierras en esta salida, me estoy simplemente cargando. SPICE me dará error de convergencias, ¿vale? Entonces estas resistencias de 1 ohmio me están simulando un cortocircuito y sirven para calcularme las dos corrientes de salidas IO' en las dos ramas, ¿de acuerdo? Yo quiero, por lo tanto, como estoy considerando corrientes de salida, estoy manejando un amplificador configurado para trabajar como amplificador de transconductancia, ¿vale? Corriente de salida, función de la tensión de entrada, ¿de acuerdo? Este es un amplificador que trabaja en corriente, ¿de acuerdo? Y de hecho, fijaos, esto es claramente un amplificador de transconductancias, porque fijaos, un amplificador de transconductancias se caracteriza por qué características. Una impedancia de entrada grande y una impedancia de salida grande. Y ese es el caso, ¿vale? ¿Cuál es la impedancia de entrada en este caso? La puerta de un transistor MOS, por lo tanto una impedancia elevada, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la impedancia de salida en este caso? Es el paralelo entre las dos resistencias de canal de estos transistores, que suelen ser grandes, ¿de acuerdo? Suelen ser grandes, ¿no? Por lo tanto, si vemos este circuito como una caja negra, esto es efectivamente un amplificador de transconductancia. Si obviamente modifico el circuito para bajar la resistencia, dime. La impedancia de entrada es la impedancia de la puerta de un transistor, ¿vale? ¿Vale? Y sabemos que a las bajas frecuencias esta impedancia es virtualmente infinita. Luego es una función de la frecuencia y a las frecuencias elevadas bajará, ¿vale? Pero a las bajas frecuencias es virtualmente infinita, es muy grande, ¿de acuerdo? Por lo tanto, impedancia de entrada grande, impedancia de salida también grande, amplificador de transconductancia, ¿de acuerdo? Si de alguna forma consiguiera bajar, a lo mejor con una realimentación negativa, con una conexión en shunt con la salida, la impedancia de salida estaría transformando este amplificador en un amplificador de tensión. Impedancia de entrada grande, impedancia de salida pequeña, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si esto se comporta como un amplificador de tensión o de transconductancia, depende básicamente de su impedancia de salida. Normalmente, tal y como está, esto es un amplificador de transconductancia, porque tendrá siempre una impedancia de salida grande, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, quiero calcular pues la corriente de cortocircuito, ¿no? Como en SPICE no puedo simular un cortocircuito, voy a poner resistencias de 1 ohmio, ¿de acuerdo? Y simulo el circuito y me interesa estudiar cómo varían las corrientes de cortocircuito o cuánto varía la tensión diferencial en entrada, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, cuando la tensión diferencial en entrada oscila entre más o menos 0,3 voltios, veo que el comportamiento de mi amplificador es lineal, ¿no? Operamos en esta región, ¿de acuerdo? En que prácticamente tanto en una rama como en otra, las corrientes varían linealmente con la tensión diferencial de entrada. Pero, ¿qué pasa cuando VD se acerca más o menos a 0,4 voltios, ¿no? Que las corrientes empiezan a saturar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Fijaos, si VD es, por ejemplo, menos 0,4 voltios, IO es prácticamente positiva, mientras que IO primo es negativa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Esto significa que prácticamente cuando VD es VD es negativa, pues el amplificador estará proporcionando corriente a la carga por un lado y absorbiendo corriente de la carga por un otro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto significa que prácticamente toda la corriente de polarización estará pasando solo por una rama. Esta. Mientras en esta otra la corriente estará llegando desde la carga. Por lo tanto, en estas condiciones, el amplificador se comporta como un interruptor. ¿Vale? Por lo tanto, si VD es menor o igual de 0,4 voltios y mayor o igual de 0,5 voltios, el amplificador se comportará como un interruptor. La corriente de polarización fluye solo de un lado. Por el otro, estará donde la corriente es negativa, significa que la corriente está fluyendo desde la carga hacia el amplificador. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa por una configuración más sencilla con carga resistiva. Pues aquí estoy considerando un par diferencial formado por los transistores M1 y M2, polarizado por el transistor M3 y cargado con dos resistencias R1 y R2 de 2 kΩ, ¿no? La VBT, la tensión que polariza el transistor M3, es 0,7 voltios, ¿no? Y los tamaños de los transistores están representados en esta tabla, y estoy utilizando la máxima tensión dual que me permite la tecnología, es decir, más o menos 1,6 voltios, ¿vale? El máximo valor es real de la tecnología de 0,35 micras es 3,2 voltios, ¿vale? 3,2 es la máxima tensión que permite esta tecnología. Bueno, normalmente en los casos normales se lleva una tensión de alimentación de 3 voltios, se lo redondea, ¿no? Pero esto me permite, teóricamente, subir la tensión de alimentación a 1,6 voltios y bajarla a menos 1,6 en caso de alimentación dual rail, como en este caso. Entonces, obviamente, los transistores M1 y M2 forman un par diferencial, son un amplificador, por lo tanto, tienen que estar polarizados en saturación. En condiciones de descanso, por lo tanto, cuando la tensión diferencial en entrada es igual a cero, las corrientes de polarización se reparten de forma idéntica en las dos ramas del circuito, ¿no? Por lo tanto, fijaos, cuando tengo VD igual a cero, esto significa que prácticamente la tensión en estos nodos dependerá de VDD menos la caída sobre estas resistencias, ¿no? Menos R1 y 1 por un lado, menos R2 y 2 por el otro, ¿no? Por lo tanto, fijaos, cuando VD es igual a 0, tengo pues aquí lo veo, pues en los dos nodos de salida, VO y VO primos, dos tensiones DC idénticas, ¿no? Sin embargo, la tensión diferencial, VO menos VO primo, es cero, ¿de acuerdo? La curva roja representa la tensión diferencial, mientras que las curvas azules, las tensiones single end en las dos ramas, ¿no? VO y VO primo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que qué pasa, por lo tanto, en condición de polarización, ¿vale? Bueno, en condición, perdón, de equilibrio. Entonces, obviamente, en condiciones de equilibrio, las corrientes que pasarán en las dos ramas serán las corrientes de saturación de los transistores M1 y M2 y obviamente dependerán del overdrive a los que trabajan esos transistores, que son VGS1-VT y VGS2-VT respectivamente, ¿no? Por lo tanto, tendré una corriente I1 que será un medio beta por VGS1-VT al cuadrado y una corriente 2 que será igual a un medio beta VGS2-VT al cuadrado. Entonces, por lo tanto, ¿cuál tiene que ser el overdrive al que tiene que funcionar esos transistores para que estén saturados, ¿vale? Pues obviamente resuelvo estas dos ecuaciones en términos de VGS1-VT y VGS2-VT, ¿vale? Por lo tanto, quiero expresar el overdrive en función de la corriente de polarización de las dos ramas I1 y I2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el transistor M1 trabaja con un overdrive VGS1-VT que es igual a raíz cuadrada de 2 y 1 beta. Y VGS2-VT, que es el overdrive de M2, será igual aproximadamente a 2 y 2 beta. ¿Vale? Por lo tanto, lo que me interesa es expresar el overdrive en función de las corrientes de polarización. Esas son mis ecuaciones de diseño. ¿Vale? Normalmente, cuando alguien me da las especificaciones para un amplificador, me dice, este amplificador tiene que trabajar con esta corriente de polarización. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo que conozco es I1 e I2. ¿De acuerdo? Y utilizo I1 y I2 para calcularme el overdrive. Por lo tanto, para ver cuál tiene que ser la tensión a la que tiene que funcionar las puertas de esos transistores. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la tensión diferencial de entrada, VID, ¿a qué será igual? No, por definición, será igual a VG1 menos VG2. La diferencia entre la tensión entre esta puerta y tierra y la tensión entre esta otra puerta y tierra. ¿De acuerdo? Pero obviamente, considerando que también este punto, el sustituidor común a M1 y M2 es una tierra para pequeña señal, esto equivale a decir que VG1 menos VG2 es igual a VGS1 menos VGS2. ¿De acuerdo? Entonces, recordando estas dos expresiones del overdrive, puedo expresar VGS1 como una función de esta raíz cuadrada más VT y VGS2 como en función de esta raíz cuadrada más VT. ¿De acuerdo? Por lo tanto, haciendo la resta, VT y VT se despegan y me dejan este término. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la tensión diferencial en entrada, ¿a qué será igual? ¿Vale? A raíz cuadrada de 2 y 1 partido beta menos raíz cuadrada de 2 y 2 partido beta. ¿De acuerdo? Obviamente me acuerdo que independientemente de lo que valen I1 e I2, la suma de I1 e I2, la corriente total, ¿vale? Por lo tanto, que fluye en el transistor M3 siempre será igual a mi corriente de polarización IT. ¿De acuerdo? Si volvemos aquí a mi etapa diferencial, pues IT es mi corriente de polarización, ¿no? Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff, sé que IT es siempre la suma de I1 e I2, ¿vale? Si I1 baja, I2 subirá, y viceversa, si I2 baja, I1 subirá, ¿vale? Sin embargo, su suma se mantiene constante, ¿vale? Estas corrientes, I1 y I2, pueden variar, ¿no? Dependiendo de la señal en entrada, ¿no? Sin embargo, su suma siempre es constante e igual a esta corriente de polarización IT, fijada por el transistor M3, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo en cuenta que I2 es igual a IT menos I1, sustituyo este valor aquí dentro y hago los cálculos y llego a esta expresión muy importante, ¿vale? Llevo a que VID dividido raíz cuadrada de 2 IT partido beta es igual a raíz cuadrada de I1 dividido IT menos raíz cuadrada de I1 menos I1 dividido IT. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuando qué pasa cuando VID es igual a 0. ¿No? Si impongo VID igual a 0 en esta ecuación, este término es igual a 0, si lo resuelvo, veo prácticamente que en este caso I1 es igual a IT medio, ¿vale? Se ve inmediatamente, ¿no? Esto es igual a 0. Si os fijáis, aquí tendré que raíz cuadrada de 1 partido IT será igual a raíz cuadrada de 1 menos I1 partido IT. Raíz cuadrada y raíz cuadrada se despegan y ¿qué tengo? Prácticamente I1 partido IT más I1 partido IT es igual a 1. O de forma equivalente, 2 I1 partido IT es igual a 1, lo que me lleva I1 igual a IT medio. ¿De acuerdo? Como el 2 es igual a IT menos IT medio, aquí que tendré que también I2 será igual a I1 e igual a IT medio. ¿De acuerdo? Estamos en condiciones de equilibrio. Equilibrio. Por lo tanto, cuando la tensión diferencial en entrada es igual a 0, la corriente de polarización se reparte de forma idéntica en las dos ramas del circuito. ¿De acuerdo? Entonces, y obviamente también, también veo aquí que la corriente I1 aumenta de forma monótona con VD, y por lo tanto aumenta la tensión de diferencial de entrada VD, y I1 aumentará, ¿vale? Si I1 aumenta, eso significa que I2 disminuye, ¿vale? ¿De acuerdo? Tal y como está definida, ¿vale? Sin embargo, la suma de las dos corrientes se mantiene constante e igual a IT, tal como os he dicho anteriormente. Ahora me interesa también ver el caso límite, ¿vale? Cuando V y D es igual a raíz cuadrada de 2IT más beta, ¿no? Por lo tanto, cuando este término es igual a 1. Si voy a resolver esta ecuación, cuando, por lo tanto, el primer miembro es igual a 1, veo prácticamente que, en este caso, I1 es igual a IT, ¿vale? Es trivial, se trata de sustituir tal y como he hecho anteriormente y hacer los cálculos, ¿vale? Y os saldrá, en este caso, I1 igual a IT. Sustituir aquí, ¿qué significa? I2 igual a 0, ¿vale? Entonces he encontrado la condición para que mi amplificador diferencial se comporte como un interruptor, es decir, la corriente de polarización solo fluye por un lado, ¿vale? Por lo tanto, cuando V y D es igual a 2 a raíz cuadrada de 2IT más beta, M1 conduce toda la corriente, mientras la corriente de M2 es nula. El caso opuesto es VD igual a menos raíz cuadrada de 2IT más beta, ¿no? En este caso, IT fluye solo a través de M2 y no fluye corriente por M1, ¿no? Prácticamente he hallado de forma analítica estos dos puntos que en esta curva son más o menos 0,4 voltios. ¿De acuerdo? Y prácticamente veo que el límite de linealidad del amplificador, ¿de qué depende? De la corriente de polarización IT y del beta del transistor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando más pequeño es IT, más pequeño será el rango de linealidad. Cuando más grande será IT por corriente de polarización, más grande será el rango de tensión de entrada para que mi amplificador se comporta linealmente.